Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Esa, esa, me saludo desde Caracas a todo el mundo, menos a Estados Unidos, que es el imperio. Los odio a todos, a todo lo que representa a los Yankees. Te odio, McDonald's, con ese cara de payaso. Debería estar marchando ahí por RCTV. Te odio. Solamente saludo a todo lo mismo, al venezolanismo mismo, al venezolanismo.net mismo. Los demás los odio a todos esos gringos. Odio a ese Mr. Booth. Mr. Danger, eres una rata, Mr. Danger. Aborrezco todo lo que es gringo, lo odio al imperialismo mismo. Quiero decirle a mi pueblo mismo, venezolanismo, a la gente de Venezuela misma, que quiero que sepa que tiene un presidente con guaramo mismo, que odia a todo lo que es el imperialismo mismo. Lo odio, odio al ratón Mickey, lo odio a Walt Disney mismo. Odio a todo lo que tiene que ver con todo lo que tenga que ver con las estrellas, esta gringa misma. ¡Oh, Mr. Danger! ¡Mr. Danger! ¡Huele a azufre, Mr. Danger! Quiero decirles a todos qué importante mismo es que podamos nosotros mismos saber de que hay un pueblo mismo que quiere cambios mismos. Usted sabe, por cierto, de cambios mismos, ¿qué es la diferencia o qué es la igualdad misma entre los pechos de una mujer y los parques de diversiones de Walt Disney, que lo odio mismo? Pues que están hechos para los niños, pero se divierte el grande. La gente grande es la que se divierte mismo. ¡Ay, te odio, Mr. Booth! Te odio, Mr. Danger, el pueblo mismo de Venezuela misma. Toda gente misma de Venezuela misma, quiero ser la misma. Que los saludamos desde Caracas a toda la gente que está afuera. Yo odio todo lo que diga Madden USA. Yo lo odio todo lo que diga Madden USA. Aquí en Caracas nada se usa lo que diga Madden USA. Y tú no te quieres retirar por allá en la guerra. ¿Sabes por qué? Porque tú quieres chupar petróleo, Mr. Danger. Tus tropas invasoras son derrotadas, Mr. Danger, porque todos los que lo dirigen son incapaces, porque eres un burro, Mr. Danger, eres un burro. Te fuiste a ayudar a la flota misma, a toda la gente, allá a la guerra misma, porque eres un burro. Y empezaste con la larga vista y viste que había, que venía unos barcos y le dijiste: ¡Hey! Sí, capitán, viene un barco, viene unos barcos. Y te dice, una flota, si no, todas flotan. ¡Ay, que eres un burro, Mr. Danger! Eres un burro, no entiendes nada de la guerra. Te odio a ti, a todos los gringos, Mr. Danger. También la otra vez viste el al cielo y le dijiste, capitán, viene unos aviones. Y el capitán te preguntó, ¿qué? ¿Son enemigos? Y dijiste, no, yo creo que son amigos, porque vienen todos juntitos. ¡Eres un burro! ¡Eres un borracho! ¡Un alcohólico! ¡Eres tan borracho que te odio! ¡Mr. Butch! ¡Mr. Danger! ¡Huele a azufre, Mr. Danger! ¡Es un miserable, Mr. Butch! Por eso te odio. ¿Viste que agarraste la otra vez? Te preguntaron, te llegaron la CIA y te dijo, mira, hay una noticia buena y una noticia mala. Dice, ok, dime, comienza a decirme. Y te dijeron, tengo, digamos, las sospechas de que Fidel se va a morir. Y dijiste, ¿y cuál es la mala? ¡Ay, te odio! ¡Danger, Mr. Danger, te odio! ¿Cómo vas a decir que se muera Fidel es malo? ¡Oh, el pueblo mismo de Venezuela misma te odia! ¡Mr. Butch, Mr. Danger! Ustedes no sean cachorros del imperio. Hasta me da asco decir a todos, decirle gringo, me da asco decir la palabra gringo. Eso no debe ser así. Ustedes deben de ser gente chavista. El mundo debería estar en mis pies. El mundo debería estar en el pie de Chávez, para que puedan ustedes todos caminar por la libertad misma, donde todo el mundo tenga un solo carro mismo, una sola casa misma. No tengan tantas casas, ¿para qué tienen tantas casas, ¿para qué se preocupan? Ustedes no se preocupen de nada. Ah, por eso cerré a Radio Caracas Televisión misma. Y ya va a seguir Venevisión misma. Y después cierro todo mismo. Porque la idea misma es que ustedes no tengan ni internet, nadie tenga internet misma. Que aquí no tengan ni internet en Caracas, ni en Valencia, ni en Maracay, en nada mismo. Todo voy a poder hacer muchas cosas para poder ayudar a Venezuela misma. ¿Para qué vamos a estar perdiendo el tiempo en internet mismo? Si eso pierde el tiempo mismo, escuchando programas como este mismo, ¿para qué pierden el tiempo mismo? Por eso voy a hacer cambios. Que no haya internet en Venezuela misma. Que no haya televisión. Únicamente los mismos canales. Un solo canal para todo mismo. Donde voy a poner a Papi mismo. Para que Papi venga y haga lo que quiera ahí mismo. Pero quiero que todo el mismo, todo el mundo venga aquí mismo. Y no se me quiero, quiero que nadie se escape de Venezuela misma. Que nadie se vaya a Venezuela misma. Que todos estén aquí encerrados mismo. Para que puedan disfrutar de esta gran paraíso mismo. Que yo estoy convirtiendo mismo. Lo voy a comentar una vez. Llegó el Moscú, al circo de Moscú mismo, para allá, para Cuba. Y llegó un tipo y dijo, yo me voy a escapar. Y se me va a escapar. Y se disfrazó de mono. Y se disfrazó de gorila misma. Y cuando estaba ahí encerrado, le pusieron los leones. Y empezó a gritar, auxilio, auxilio, auxilio mismo. Y resulta que le hizo al león, pero cállate la boca. No estás viendo que no vas a enchabar la salida a todos. Ay, oye, eso no lo voy a permitir aquí en Venezuela. No lo voy a permitir el mismo. Bueno, solamente quiero a todos recomendarle mismo. Que pueden recomendarles este podcast a todo mismo. A todos los venezolanos mismo. Y recuérdenla a través de bocaranta.net mismo. Bye. Bueno, quiero aprovechar, mis amigos, para decirles que la Biblia dice que todos los hombres son pecadores y por ende están destituidos de la gloria de Dios, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Oh, oh, oh. Si hoy crees que estás escuchando este programa por casualidad, déjame decirte que estás equivocado. Para Dios nada es casual, todo está bien preparado. Y Dios quiere que escuches y lo aceptes como tu Señor y Salvador. Porque hasta aquí has estado conmigo. Porque hasta aquí tu mano me guardó. Porque hasta aquí tu rostro yo he visto. Gracias, Jesús.